pasó el tren. Yo decido si callarme o no. Nunca me quedaré callada si algo no me gusta. ¿Me parecemos muchas? Yo les pregunto. ¿Les parecemos muchas? Faltan cientos de mujeres aquí. Trabajaré para no depender económicamente de algo. ¿Quién más? ¿Quién ama, no mata ni maltrata? ¿Qué queremos, chicas? Estamos cantando sin miedo. Pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte. Queremos vivas. Que caiga con fuerza. ¿Quién? El feminista y el violador también. Que caiga con fuerza. ¿Quién? Gracias, mis queridas amigas. Muchas gracias. Nos abrazamos. Y nos damos mucho amor propio porque nadie nos va a darlo si nosotras mismas no lo hacemos. Hoy estamos aquí para no celebrar, sino conmemorar a aquellas mujeres que lamentablemente han muerto a causa del feminicidio. Como puedes ver, este es un velo de novia que están escritos nombres de mujeres que realmente han muerto por feminicidio, provocadas por su mismo esposo o pareja. Entonces, el vestido de novia significa o quiere mostrar a la población, a la gente, más que todo a los jóvenes, que el hecho de casarse no significa que tengas que aguantar violencia, no significa que tengas que morir por tu pareja. Eso es lo que realmente significa esto. Y como puedes ver, es una fila demasiado larga que lamentablemente por cuidar también la integridad y la privacidad de cada persona, no hemos puesto los apellidos, pero mucha gente piensa que son nombres que nos hemos inventado, que simplemente lo hemos puesto ahí, pero no, son nombres reales, eran personas reales que lamentablemente ya no están acá. Es por eso que nosotras, como justicieras, parte de la Fundación Voces Libres, nosotros salimos a alzar la voz por aquellas mujeres que lamentablemente ya no pueden hacerlo. Ser heterosexual. Culpable. Culpable. Por nunca haber querido un marido. Culpable. Culpable. Alzar en voz alta el nombre de mi violador. Culpable, culpable, culpable, culpable, culpable. Por no haberlo dicho a tiempo. Culpable, culpable. Culpable. Culpable. culpable. Culpable. Por ser promiscue. Culpable. Culpable. Culpable. Por tener amantes menores que yo. Culpable. Culpable. Vestirme como me da la regalada gana. ¡Culpable! ¡Culpable! ¡Culpable! Thank you. acabamos de presenciar un potente performance junto a Alejandra Dorado. Quería que por favor te dirijas a la colectiva que nos escucha y que nos cuentes un poco la motivación de lo que acabas de detonar. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Primero, desde hace varios años pienso que el performance es una forma de visualizar las cosas que nos pasan de una manera un poco diferente, que hace que el espectador, el que está pasando, incluso que no tiene idea que es un performance, una pieza de arte, se integre y se identifique muchas veces. Entonces, como es costumbre, cada 8 de marzo y algunos días extras también, proponemos ideas de estas, y nos pareció súper importante con TAM hablar del castigo y la culpa que llevamos todas las mujeres, creo, por todas estas cosas que nos impone la sociedad, ¿no? Que bien o mal uno esté de una... Yo tengo 54 años, mi ahijada tiene 25, somos de diferentes generaciones, pero cargamos la culpa todavía. Por más libres que seamos, por más emancipadas, si se puede decir, pero tenemos la culpa encima porque la sociedad nos la echa, ¿no? De cosas pequeñas y grandes. Entonces, queremos sacarnos esa culpa e invitar a la gente que quiera, a las mujeres que quieran, a sacarla también. Entre la culpa y la sociedad, ¿cómo vinculas o cómo entenderías este acto y cómo lo relacionarías con la libertad? Yo creo que la libertad es cada pasito que nosotros nos trazamos y vamos contracorriente, ¿no? No creo que tenemos una libertad y ya la tenemos y listo, ¿no? Y para siempre. Estamos cada día buscando libertades. Una de estas es la culpa, ¿no? Porque es una cosa muy sutil. Tenemos bastantes libertades hablando de cosas físicas, cosas que hacemos en el cotidiano, pero de repente nuestra mente no está liberada. Entonces, creo que tenemos que apoyar entre nosotras y hablar de las cosas que nos hacen sentir culpables desde muy adentro, ¿no? Y encontrar formas de sacarse esa culpa, como una de estas, para mí, personalmente, es la performance. En tu labor a lo largo del tiempo, has puesto, has tomado temas y los has expuesto públicamente. De todos esos temas, ¿cuáles crees que todavía trabajas, cargas y que continúan un proceso? Creo que uno de mis temas principales ha sido el rol de la mujer en la sociedad, y creo que va a seguir siendo para siempre, porque los roles cambian, pero no necesariamente llegas a un rol que tú dices, este es el que yo quiero y que he obtenido por años de lucha o lo que sea. Creo que después aparecen otro tipo de barreras, incluso personales, de la edad, de los tiempos que estamos pasando, y las tenemos que volver a superar. Entonces me interesa mucho ver eso, seguir viendo el rol de la mujer en nuestra sociedad y en la sociedad global también, y en el arte también. Bueno, el performance que hicimos fue también pensado como un dispositivo, cosa de que la gente ya sabe, o sea, que suceden muchas cosas y la culpa es algo muy interno que lleva cada quien, y puede ser de manera personal o de manera colectiva, pero a la hora de sacarlo fue lo que pasó ahora, ¿no? Como un dispositivo de incitar a la gente a hablar qué fue lo que pasó. Podía pasar o no, pero resultó y fue muy gratificante, porque hubo muchos comentarios de gente que, si bien no se animaron necesariamente a latiguear o a sacar su voz, sí se animan a hacerlo en un futuro. Como que me comentaron varias personas eso, y fue muy gratificante, porque precisamente eso es no el performance en sí, sino lo que genera, ¿no? Lo que el post, lo que es después, lo que va a sembrar en una persona. Acabamos de escuchar una cobertura que hizo la Geli a unos performances en la plaza principal de Cochabamba el día de ayer por la mañana. Hubieron dos performances de voces libres y el último, que era culpable. Antes de eso, escuchamos el reporte que nos mandaron nuestras compañeras hermanas de otro medio independiente de periodista, que es ojalá.mx. Les convocamos a que vayan a visitar esta página, que nos mandaron su reporte desde la calle Reforma de México, desde DF. Ahora nos vamos a una colaboración que nos ha mandado nuestra hermana querida también Amanda Gutiérrez desde Montreal con el colectivo La Tribu, que es un colectivo de latinas. Ahí nos vamos.